3 meses después de puestos, los huevos de cocodrilo pueden ser incubados. Pero las crías de cocodrilo no pueden excavar la arena que hay encima de ellos. Pían cuando están todavía dentro de sus cascarones y su madre, que ha estado vigilándolos, oye sus llamadas y los libera.